que el sabor de tu beso furtivo. Quiera Dios que la vida nos dé la razón de este amor, como un juego de destino que navega entre la dicha y el dolor, como un sueño herido, perdido en el tiempo, guardado en el pecho en ese último adiós. Quedará toda la nostalgia, guardada en el pecho en ese último adiós, quedará. gracias.